La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes o buenas noches, como quieran decir todavía, para todo el mundo y bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo. En el día 7 de noviembre arrancamos este nuevo mes con un nuevo programa y bueno, en el cual ya estuvimos adelantando un poquito mediante Facebook y Twitter lo que va a ser. Vamos a tener dos reseñas, una basada en un documental que en realidad también tiene que ver con el mundo del cómic, lo cual ya abarcamos bastante. Que va a ser, el documental se llama In Search of Steve Ditko, siempre se me confunde el D-I-T o con el D-I-K, Ditko, que es, bueno, Steve Ditko fue el primer dibujante de Spider-Man, con Stan Lee en los guiones, bueno, un gran dibujante, bueno, es el co-creador de Spider-Man junto a Stan Lee. Bueno, vamos a estar hablando un poco de ese documental, el cual, bueno, cuenta un poco la vida del dibujante, que es conducido por Jonathan Ross, que es un conductor de la BBC. Igual vamos a ir después con todo eso. Después vamos a tener noticias que bueno, sobre el mundillo, y una reseña de una película que va a ser Drácula Untold o Drácula, la leyenda jamás contada, creo que fue el nombre que se dio acá en América Latina. Película que protagoniza Luke Evans y demás. Pero bueno, después vamos a ir contando un poco de eso. Ahora voy a pedirle a Diego Varela, que está en los controles, que pase las vías de comunicación y así comenzamos el programa del día de hoy. Vías de comunicación. Teléfono 2623-4453. Facebook Universo Alternativo. Twitter @uni-alternativo. Blog uni-alternativo.blogspot.com. When I was a little boy, I run around the neighborhood. Yeah. Bien, bueno, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Lo que estábamos escuchando es el tema de la banda alemana Blind Guardian, Another Stranger Me, del disco Fly, si no me equivoco. Lo que estamos escuchando en realidad es la versión del single de Another Stranger Me, que fue el primer tema que sacaron. El disco Fly es del... No, creo, ahora no me acuerdo qué año es del disco Fly, pero bueno. Dado que, bueno, Blind Guardian ha confirmado que el 30 de enero va a salir su nuevo... El 30 de enero del año que viene, en el año 2015, vamos a tener un nuevo disco de versión estudio de los alemanes, el cual se llama, si no me equivoco, Beyond the Red Mirror. Ahora es un dato que no recuerdo bien, pero a ver, yo les digo bien. Sí, Beyond the Red Mirror está bien, que bueno, saldrá el 30 de enero del año que viene en Europa, y en Norteamérica saldrá a la venta el 3 de febrero. Bueno, vamos a comentar un poco de lo que vamos a hablar en este primer bloque, que vamos a hablar sobre el documental ¿cómo se llama? En la búsqueda de Steve Dicto, que es un documental que se produjo o algo así en la BBC, en el BBC 4, es un canal parte de la BBC. Es que bueno, es un documental de 60 minutos, un documental bastante corto, que se pasa rápido. Si lo buscan en YouTube seguramente esté, creo que dividido en partes, son 7 partes o algo así. Que bueno, como estábamos diciendo al comienzo del programa, es hecho por Jonathan Ross, que Jonathan Ross es un conductor del estilo Late Night Show allá en Inglaterra. Y bueno, también es hecho también con la participación de la BBC y de la organización de cómic inglés. Tratan de localizar al artista Steve Dicto, que bueno, es conocido por, como estábamos diciendo hoy en el comienzo del programa, fue el primer dibujante de Spider-Man, o sea, es el co-creador de Spider-Man junto a Stan Lee. Después, por su parte, creó al Doctor Extraño, Doctor Strange, Mr. A, que es un personaje bastante peculiar, en el cual, bueno, después Alan Moore se basaría en este personaje para poder crear a Rorschach, uno de los personajes principales de la novela gráfica Watchmen, hecha por Alan Moore, entre otros. Para que se hagan una idea, el documental tiene invitados que dentro de tanto del mundo del cómic como gente que fue influenciada por el trabajo de Dicto. Yo que sé, aparece Jared Robinson fue el creador del Guasón, del Joker para el universo DC, para la saga de Batman. Aparece John Romita Sr., Neil Gaiman, el gran Neil Gaiman, Joe Quesada, Ralph Macchio, Floyd Steinberg, el mismísimo Alan Moore, Mark Millar, Stan Lee, y Kat Ironwood. Todos estos parte de la premisa, porque en realidad Jonathan Ross, que es el conductor de este documental, es fanático del arte de Steve Dicto. Y de repente, bueno, como estábamos diciendo, Dicto en un número, por lo menos lo que se cuenta en la historia del cómic, es que Dicto en un momento decidió dejar de dibujar Spider-Man. Si no me equivoco, fue en el número 33 de la línea. Es una etapa icónica, si se las describe, o sea, es Spider-Man tipo como sobre una maquinaria enorme, y también está tipo como ahogándose y tiene una maquinaria enorme arriba. Entonces, es una de las etapas icónicas del cómic. Esa fue la última etapa que dibujó Dicto para la saga del Hombre Araña. Y bueno, después se fue. Para que sea como, y bueno, después termina creando Doctor Strange, y después, bueno, se va de la carrera de los dibujantes en esa época era media extraña, ¿no? Pasa de una editorial, pasa a otra, donde, bueno, crea en DC Comics, tiene unos trabajos ahí, donde, bueno, después también es el creador de The Question también. Personaje de ¿cómo se llama? De DC Comics. Long time ago, I can't recall. bueno, ahora sí, perdón, disculpen a la audiencia, pero bueno, tuvimos un pequeño problema. Ahí va, tuvimos un técnico. Un pulso electromagnético, vamos a decirlo de esa manera. Nos mandaron un IPM y bueno, tuvimos que volver a la música un segundo. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Estábamos hablando del documental este, In Search of Steve Dicto, conducido por por Jonathan Ross. Pasa que estoy viendo la cara de Alejandra, que fue la que sufrió más el... Me rompió el tímpano. Si no me escuchan o te estoy diciendo cosas que no tienen que ver con lo que está diciendo Nico, se van a disculpar. No. Bueno, estábamos contando un poco de este documental, donde bueno, se busca, en realidad se trata de reflejar un poco la obra de Dicto mientras que fue dibujante de DC, de Marvel y de DC Comics. Y bueno, y como estábamos diciendo, tienen un montón de figuras, aparecen dentro del universo de la literatura, en el universo del cómic, que son... bastante fanáticos del arte de Dicto, digamos que el cómic mismo de la época, hecho por el dibujante, los influenció indirectamente y bueno, ¿cómo se llama? Dan participación en este documental. Moore es uno de ellos, como estábamos diciendo, donde bueno, plantea que... es muy fanático de la obra de Steve Dicto. Es más, ya habíamos comentado la creación de Mr. A, que Mr. A es un personaje que Dicto después crea cuando se va de Marvel, que era como una persona que no veía grises. El concepto de Mr. A era más o menos eso, era un personaje que veía blancos o negros, no había un gris. Que bueno, este personaje después capaz que variaría un poco... tendría una similitud con otro personaje que crea Dicto, que es The Question, este detective que se pone una máscara del universo de ese cómic, que bueno, que ahora con el reboot del No 52 pasó a tener como una especie de perfil de deidad, algo místico, más allá de un simple detective que siempre estaba buscando respuestas. Y bueno, Moore dice en el documental, ¿no?, que Dicto fue, tanto Mr. A como The Question capaz también, fueron los que influenciaron a la creación de, en cierto modo, la creación de Rorschach, uno de los personajes de la novela gráfica Watchmen. También, bueno, como habíamos dicho, Dicto también es el creador de... se llama de Doctor Strange. El Doctor Strange es el hechicero supremo del mundo de ese cómics. Que bueno, en el documental, claro, lo que te dejan dar, como que la creación de Doctor Strange dio una cierta controversia al cómo era de por sí. O sea, recordemos que Doctor Strange es, como estábamos diciendo, es el hechicero supremo y puede viajar a planos donde hay formas que van más allá de la comprensión geométrica de nuestro plano, por decirlo en cierto modo. Uh-huh. Entonces, claro, el dibujo en esa época era un dibujo re psicodélico, vamos a decirlo así como es. Y era la época, ¿no? Claro, entonces se acusó a Dico, se acusó de ser de drogadicto. De usar sustancias alucinógenas me imagino. Claro, es más, los hippies consumían Doctor Strange por claro. Todo el tema de la psicodelia nunca se confirmó si Dicto o no, más allá si era drogadicto, consumía o no. Hay muchos grandes creadores de este mundo que consumían drogas, así que puede que sí, puede que no, la verdad no lo conozco, pero claro. era igual una época de la época culmine de la psicodelia, así que consumieras o no consumieras, estabas influenciado por el resto de los medios, ¿no? Claro, bueno, entonces viste, como que se deja ver eso, que como que Dicto... también hay un tema, Dicto es porque Dicto está vivo. Yo estoy hablando de era por la sencilla razón de esa época o por su retiro después del mundo del cómic como dibujante. Como estábamos diciendo, Dicto... era un tipo de perfil bajo, no aparecía mucho. Hay muy pocas fotos de él en sus andanzas, en su época, en la época dorada de Spider-Man, por ejemplo, cuando inició. Hay muy pocas fotos de él. era un tipo muy de perfil bajo. O sea, no le gustaba la de ser famoso. Él quería dibujar y no... Está, sí, pero yo qué sé. También después... también va por el lado de que, bueno, podés asociarlo por el tema de, pa, es el dibujante sufrido, que se combina sí. toda la batuta de Stan Lee, pero digo... Sí, claro. Jack Kirby, el rey, lo hemos visto, gracias a que hay un montón de fotos de él y todo lo demás, pero digo, son casos diferentes igual, ¿no? Pero, como estábamos diciendo, es de lo más interesante el tema, ¿no? De... también te van contando, obviamente, gente que trabajó con Dicto, que algunos, obviamente, uh-huh. cambios que Stan Lee quería proponer para la saga del Hombre Araña no gustaron en él. Dicen que también esa es una de las razones por qué Dicto dejó de dibujar el Hombre Araña así de la nada. Uh-huh. Donde, bueno, fue la etapa icónica, ¿no? que estábamos comentando, que ahora para que la vean, si no la sacas, la vamos a subir al Facebook. Que bueno, en realidad ahí entra en comentario la participación de Stan Lee. Sí, claro. Que bueno, Stan Lee, más allá de obviamente la figura mediática que es, porque es una figura mediática dentro del transmedia, comenzó siendo un editor de medio pelo en Marvel Comics, pasó a ser uno de los grandes guionistas, o sea... Sí, ahora conocido por todo el mundo, o sea... Y es una cosa, Stan Lee es el único personaje, es la única figura mediática de Marvel que aparece con cameo directo, vamos a decir, en las películas del universo Marvel hasta la fecha. Sí, no solo eso. O sea, creo que se ha dado solamente en Thor, en la primera de Thor. Que no apareció. En la escena que aparece, que es cuando quieren sacar el martillo con la camioneta. Creo que alguno de los civiles que tratan de sacar el martillo, los camioneros... ¿Es Stan Lee? Stan Lee lo trata de sacar con la camioneta y pierde el tren la parte trasera de la camioneta. Y hay otro escritor o guionista que aparece también en... Ahí va, creo que eran guionistas y dibujantes de la saga de la época, de un periodo de Thor en el cómic. Sí, claro. Sí, bueno, y no solo eso, sino famoso en este momento también a través de YouTube y otros medios, en realidad. Aparece por todos lados. Claro, sí, bueno. Pero entonces está, ¿cuánto es verdad, cuánto es leyenda de la persona que realmente es Stan Lee dentro del mundo Marvel? Sí, claro. Digamos que... Dicto no fue el único. Digo, Jack Kirby también tuvo sus diferencias con Stan Lee. No, vale. No, y me imagino mucha gente, porque... Sí. Es conocido también por ser una persona bastante asertiva en las cosas que le parecen. Sí, y bueno, como les estaba diciendo, Ditko figura como co-creador de Spider-Man. No cobra regalías. Claro. Ditko es una... ¿Vieron todo lo que se ha hecho con Spider-Man últimamente? Ditko solamente figura en los créditos de todo y no se lleva regalías de nada. No se lleva regalías ni por los cómics, no se lleva regalías ni por la serie, figura de acción, ni por las películas, ni por nada, ¿no? O sea, para que se hagan una idea... O sea, lo están robando. No, pero, o sea, el loco, para que te hagas una idea, después, de mostrarte todo el tema de la obra, del personaje, y todo lo demás. En un momento, Jonathan Ross, que es el conductor de este documental, viaja a Nueva York con Neil Gaiman y a un edificio donde supuestamente vive Steve Ditko. Sí. Los llaman, llaman a Dicto y Dicto los manda a volar. O sea, obvio, déjame tranquilo, ¿qué querés? El loco es un tipo de... Claro, pero después, bueno, te enterás que ellos lo logran conocer porque dicen, yo le pude dar la mano a Steve Dicto. Sí, claro. Pero el loco nos dijo, yo no voy a hablar para tu entrevista. Claro, no me jodas, no me pongas esa cámara adelante. Claro, no voy a figurar ni como... No voy a figurar de esto, no voy a hablar de Stan Lee, no. Está bien, subiste bárbaro, pero... nunca lo llegas a ver. Claro. Por eso te digo, es un tipo que aparentemente está en un perfil tan bajo de su vida. Digo, o sea, siempre fue un tipo de perfil bajo, pero, o sea, nunca peleó por lo que tengo entendido, no ha peleado por las regalías del Hombre Araña. Claro, nunca le importó tampoco amasar una fortuna ni claro, nada. Pero para que se hagan una idea, en el testimonio de Stan Lee. Jonathan Ross le pregunta, ¿quién creó a Spider-Man? Entonces, bueno, ahí dice, Stan Lee plantea la idea de que del que sale la idea de la cabeza es como que vendría a ser el verdadero creador. Sí. Pero... O sea, la idea de la cabeza salió de Stan Lee, me imagino. Claro, posiblemente. Entonces, la idea de la cabeza. Y Dito la haber terminado, la haber pulido y bueno, haberla hecho lo que es. No vamos para la otra vereda, no vamos para DC Comics. ¿Qué sucedió un poquito antes con Bob Kane y Bill Finger, claro, con la creación de Batman? Bob Kane quería hacer un Batman totalmente feo, gris, un gris platinado con un rojo fluorescente. Vino Bill Finger y le dijo, no, loco, claro. Tenés que meterle el noir, el detectivesco. Y gracias a Bill Finger conocemos a Batman como es, porque si no, capaz que ni lo hubiéramos conocido. Pero por eso les digo, es una cuestión siempre. Es algo. Yo planteo que es maravilloso, pero a la misma vez es un garrón que en el mundo del cómic existan esto. Lo que pasa es que es inevitable. ¿Quién creó? ¿Cómo? Es inevitable en cualquier ambiente creativo. Porque en realidad, si vos trabajás cuando trabajás en equipos en ambientes creativos, la idea puede salir de cualquiera, porque generalmente se hace un brainstorming, todo el mundo tira ideas, y bueno, lo que se va rescatando de ahí es lo que se va puliendo y lo que se va trabajando. Entonces, en realidad, ¿quién creó? Nadie creó, todo el equipo creó. Claro, porque en realidad, o sea, una cosa no es una cosa sin todos los elementos que contiene, ¿no? Claro, bueno, entonces está, viste, como que igual Stan Lee ahí, tipo, viste que Stan Lee, hay una sí, cosa claro, que hay que reconocerle a Stan Lee, tiene labia. A pesar de la edad obvio, que tiene, la labia la sigue no, teniendo vale intacta. Que sí. Entonces, Y es una figura mediática, además. Stan Lee trasciende el mundo del cómic. Es una figura mediática. Hay un documental de Jack Kirby también, que más adelante, si podremos, también lo comentaremos, que plantean eso, como que siempre el dibujante que trabaja con Stan Lee queda perfil claro, bajo, es el que queda totalmente en segundo plano. Sí, obvio. Y Stan Lee es el mediático, el que siempre trata de hablar con todos. El que figura, digamos. Claro, el Langetti de la fiesta es él. Claro, obvio. Entonces, Stan Lee cuenta que ahora que ya está subida en el Facebook la tapa del último tomo que Dicto dibujó, cuenta que, claro, cuando recibió, tipo con Dicto tenían la idea, tipo del guión, y bueno, después Dicto le mandaba el dibujo. Uh-huh. Y no les miento, es toda una, dos hojas enteras del TVO, creo que son dos hojas enteras, uh-huh, de Spider-Man bajo esa maquinaria pesada, tratando de levantarla y diciendo, no, que debo ser fuerte, que no sé qué, que debo tratar de sacarme esta cosa enorme encima, uh-huh, y todo un discurso a través sí, claro, del personaje que si lo transferís, es como una, todo el mundo piensa que es como una declaración de Dicto a Stan Lee, como diciéndole, loco, no te aguanto más, me voy. Claro. Y como que la maquinaria pesada, seguro, sería eso, sería. Sea él y todo Marvel. Claro. Stan Lee, en realidad Stan Lee. Entonces, Stan Lee plantea en el documental, yo vi eso y no entendí. Dice, no entendí qué me quería decir. Y cuando publicamos el cómic dijo, ya está, yo ya no dibujo más. Y siguió dibujando Doctor Otra Strange. Cosa, claro. Y después se fue para DC y demás. Sí, claro. El documental, como les dije, dura una hora. Está en YouTube. Son 6 o 7 partes de 10 minutos. Si pueden, bichenlo, porque la verdad sí, claro, hay un montón de cosas. Hay un montón de gente que trabajó con TikTok que habla sobre la, como estábamos diciendo, el perfil bajo del tipo. Sí, es que además, o sea, qué contraposición, ¿no? Porque vos tenés a Stan Lee, que es un megalómano, ¿no? Uh-huh. Es el típico megalómano que puedes encontrar en cualquier ambiente creativo, que en realidad, o sea, siempre hay uno. Uh-huh. Y el tipo, y el otro, nada, que es nada que ver, que no quiere plata, que lo que quiere, no sé, es desarrollar su arte. La edad actual de Dicto son 87 pirulos. 87 años. Nació el 14 de junio de 1927. Mirá, acá en el perfil que tiene Wikipedia, personaje que creó el Creeper, también un personaje del universo de DC, más que nada del universo uh-huh de Batman, el Halcón y la Paloma, que también son The Hawk and the Dove de DC, sí, sí. Jade, The Changing Man, Spider-Man, co-creador, Doctor Strange, Static, Mocker, Missing Man, The Question, Blue Beetle, es el creador de Blue Beetle, Mr. A, que lo mencionamos. Sí, que no es poca cosa, ha creado un montón. Capitán de Átomo también. Claro. Speedball y Killjoy. Bueno, esos son más o menos lo que. Los personajes que él creó. Sí, que él creó. Y bueno, si pueden, peguenle una ojeada, la verdad, al documental, porque además se te pasa volando, eso es lo bueno que tiene. Y. Sí, no es muy largo y además, si es tan interesante en realidad, yo creo que. Todos los testimonios de la gente grosa que aparece también le da un jugo de lo más peculiar e interesante al documental en sí. In the Search of Steve Dicto se llama.

Muy bien, y bueno, ahora lo que estamos escuchando desde fondo es a la banda de Offspring y vamos a arrancar el segundo bloque de Universo Alternativo del día de hoy, que son noticias. Vamos a traer algunas de las noticias que han ocurrido. ¿Qué han ocurrido? ¿Qué hemos encontrado? Mágicamente. En internet, es fabuloso. Muy y bien. Dejan de encontrar todo tipo de cosas. Cosa que nos enteramos con la internet, maravilloso. Exactamente. Bueno, en un principio, hablar de algunas animaciones y crossovers y cosas que están pasando en cómics. Parece bueno que van a sacar por Disney XD. Uh-huh. Una animación de Guardianes de la Galaxia que me parece totalmente lógico, teniendo en cuenta que están sacando la animación de Avengers. Claro, no, sí, actualmente. Tienen Marvel dentro del mundo de la animación. Tiene serie Avengers Assemble, que es la serie basada en los héroes más poderosos del planeta. Ultimate Spider-Man. Y bueno, sí, se tenían que sumar. Ya más habían aparecido en las dos series. Exactamente, entonces bueno, era lógico que pasara esto. Claro, en Avengers Assemble no sé si aparecieron. Aparecieron en Avengers Earth Mighty Heroes, que tuvo temporada. Sí, Earth Mighty Heroes, ahí aparecieron seguro. Ahí aparecieron. Pero igualmente, o sea, el diseño de los personajes, según lo que veo, es mucho más adecuado a lo que se ve en la película y no tanto como aparecieron en la serie de Avengers. O en Ultimate Spider-Man. No, tienen uniformes en las dos apariciones. Sí, estoy viendo a Chris Pratt dibujado. Exacto. Acá estás viendo a Chris Pratt dibujado, a Rocket Raccoon exactamente igual que lo ves en la película. Claro, porque le van a dar obviamente el tono de la película. Pasó lo mismo con todos los héroes de Marvel cuando tuvieron una película. Empezaron a tener similitud con el actor que los interpreta en la vida real. Sí, claro. Sí, porque bueno, es lógico que traten de unificarte y también, o sea, darte expectativas de lo que van a hacer las películas a través de las animaciones. Sí, además igual hay una cosa que es verdad, con la animación de los Guardianes de la Galaxia podés variar un poco más. Puedes ampliar el espectro muchísimo más. Hacer que la gente los conozca de otra forma. Los cómics de Guardianes de la Galaxia, además, no, o sea, por lo menos hasta ahora no había ningún cómic que fuera del equipo exactamente como lo ves en cosas, sino que tiene más integrantes. Habla de otras cosas también que no tienen nada que ver con lo que pasa en la película. No sé. O sea, ponele. O sea, la película borraron a Adam Warlock y a Quantum. Sí. Y a Mantis. El grupo original, lo que pasa es que tampoco son ellos. O sea, es los que yo te estoy hablando. Son unos cómics bastante nuevos. Sí, en el inicio capaz que eran diferentes. En el inicio no tenía, o sea, no estaba Star-Lord en un principio, ¿no? Uh-huh. Había otra gente también. Pero bueno, esos de los que te estoy hablando son unos cómics que no son muy viejos. Ajá. Son bastante, o sea, te das cuenta por la animación, son bastante, no tengo el año específicamente, pero bueno, la película reformó todo eso y yo me imagino que a partir de ahora no solo animada, o sea, a nivel animación, vamos a ver este equipo, sino también me imagino que se va a trasladar a algunas ediciones de cómic, por lo menos. Sí, creo que en realidad en el cómic actualmente son ellos No estoy actualizada exactamente, pero sí, en el cómic que yo tengo, en realidad leído más o menos, que es bastante nuevo, están ellos, pero están ellos y está Groot, sí, pero no está, pero hay más gente en realidad, está Drax, está, uh-huh, está Gamorra, está Star-Lord, pero se le agregan Adam Warlock y Mantis y la otra muchacha esta que no sé si el nombre es ese, pero es Gamora. No, Gamora no. Hay tres gurisas en realidad. No. Pero no me acuerdo el nombre de la otra muchacha, así que no importa. Siguiendo con sí, Marvel, sí, en realidad, parece que va a haber un crossover entre Marvel y Ataque de los Titanes. Sí, cosa no, que me sorprende mucho. Es algo totalmente raro. Es algo totalmente sacado de, no sé, dentro de la galera, tipo. No, o sea, digamos que los crossovers dentro del cómic es normal, sí, pero claro, digo, acá no, o sea, tiene como marco en realidad que un guionista de Marvel está confirmando que va a trabajar para Japón. Y me imagino que el crossover va a quedar enmarcado en los guiones que él saque dentro del mercado japonés. Uh-huh. O sea, me imagino igual también que se va a traducir, porque va a haber mucha gente que quiera leer eso. Sí, no, no creo. Además, o sea, si vos, o sea, nosotros la imagen que estamos viendo son de los dos personajes de Ataque de los sí. Titanes y Spider-Man. En su forma titán y Spider-Man ahí adelante. O sea, exacto. Lo más seguro que se traduce. Si lo van a hacer solamente en japonés, lo van a tener. Lo van a tener que traducir porque va a haber mucha gente reclamando que quiere leer eso. O sea, sobre todo porque en realidad el guionista lo confirmó ya por redes sociales. Y esta imagen en realidad viene a través de él. Que la publicó por redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, está todo el mundo a la expectativa de cómo van a hacer para articular el mundo Marvel con el universo, o sea, o alguno de los universos Marvel con lo que es el universo de Attack of the Titans, que no tienen nada que ver. No, nada. Que no tiene nada que ver a nivel de nada. Sí, sí, no, por eso es. O sea, que no solamente, o sea, es un universo que tiene una tecnología discutible, está donde están todos sus integrantes encerrados atrás de una muralla con una sociedad que es, no es medieval, pero porque tiene algunos elementos tecnológicos, pero anda ahí. Portales. Todo se resuelve así. Pum, aparece portal y la lleva a Nueva York. Claro que sí, portales. No, muchacho. Peor, de Nueva York, Spidey viaja al mundo ese, seguramente. Ahí va. ¿Decís? No, pero yo veo edificios. Sí. Yo veo rascacielos acá. Sí, eso es cierto, veo rascacielos. Yo veo Nueva York, me parece, te digo. Eso está, igual puede ser la tapa para el joder. Sí, obvio. O capaz que hacen uno allá y otro acá, yo qué sé. Vaya uno a saber exactamente qué es lo que están planeando. Pero bueno, es algo que tiene a los fans. Está generando expectativas, por lo menos. Así que, bueno. Entre otras noticias también está, bueno, las noticias que tenemos sobre la nueva película de Star Wars. Ah, que tiene título, ¿no? Ya finalmente se sabe que va el título del episodio 7. El título del episodio 7 va a ser The Force Awakens. El despertar de la fuerza. El despertar de la fuerza. Sí, así sí. Que, bueno, es un título esperanzador. Es un título esperanzador y esto como que te lo van dosificando porque cada un mes sale una noticia o una foto del cast o una... Es como viene muy, muy lento el tema, pero bueno. Pasa que se jodió un poco, se atrasó muy abundante el set porque Harrison Ford se lesionó un tobillo, pero ahora Harrison Ford ya está de vuelta recuperado de su tobillo, así que... Sí, imagino que irán acelerando la producción. Sí, sí. Asumimos que sí. Bueno, otra noticia que van tirando así como para tener a los fans expectantes y ir viendo. Claro. Que bueno, es algo que yo me imagino que está todo el mundo expectante por... Y pasa que... Sí. Algunos no vivieron la época de la primera trilogía, a otros... La segunda trilogía no le gustó a todo el mundo. Claro, la siguieron medio así de sopetón. Sí, claro. Entonces como que está... Estás en eso, viste, estás viendo qué hacen ahora, tipo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo se articula esto con todas las películas que hay? Es un evento de lo que sonó bastante interesante para él. Sí, para lo que es el fandom. Sí, Star para fandom Wars. Y el hip se va a volar a las nubes, o sea, de eso no tengas dudas. Uh-huh. Pero bueno, ahora hay que esperar el tráiler. Sí, según parece también ya finalizó el rodaje, así que bueno. Sí, sí, la película ya está en postproducción, digamos. Sí, sí. O están por arrancar la postproducción. Así que bueno, yo creo que dentro de poco tendremos un tráiler como para... Ojo que también hay un tema. J.J. Abrams, que dirigió las dos primeras películas de Star Trek, las dos películas de Star Trek, más allá de... Si no fue... Nos ponemos, capaz que yo lamentablemente del universo Trek y no conozco demasiado, pero digo, yo creo que las películas son concisas, son bastante buenas. Yo creo que a todo el mundo lo han dejado bastante contento las películas. Y además, ¿no? El cast que tiene, más allá de que tiene un buen cast, logró juntar, en el episodio 7 de Star Wars, logró juntar el cast original, Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford. También tenemos a Andy Serkis, y hay un montón, dicen que Simon Pegg también va a tener un pequeño papel. Sí, bueno, es un buen cast, pero sí, o sea, Star Trek tiene otra fuerza para mí. Son cosas totalmente diferentes igual. No, sí, son Star Trek tiene otra fuerza. Son dos puntas totalmente diferentes. Sí, obvio. Y bueno, de hecho se odian, obviamente. Ah, pero sí, y el fandom siempre genera... Los fandoms siempre generan odios y amores, así que no es algo... Claro, pero es esa... no es si estupidez, pero ese pseudo odio. Sí, es una boludez porque en realidad, o sea, yo creo que a gran parte de la gente que es fan de las películas de ciencia ficción le gustan las dos cosas. Digo, uno vio tanto todas las cosas de Star Wars y está expectante de todas las cosas de Star Wars que van a salir, como casi todo lo de Star Trek, por ejemplo. Y no me gustan ni más ninguna que la otra en realidad, entonces es como... Uh-huh. Aunque los fans acérrimos de la serie de Star Trek o de las películas de Star Wars no tienen mucha afinidad entre ellos. Sí, bueno, para más, miren Fanboys, lo cual es una película que refleja perfectamente. Exactamente, eso. El odio de los Trekkies y con los fanáticos de Star Wars. Refleja exactamente eso, es como muy... viene muy al caso. Siguiendo con Star Wars, parece que hay un spoiler sobre Luke Skywalker que circula por internet, que es sobre Luke que tendrán en el episodio. Ah, porque se ha visto a Mark Hamill en las últimas apariciones públicas que ha tenido Mark Hamill, está muy barbudo. O sea, les pareció como tipo muy jobo, tipo muy, no sé. Dicen que claro, quieren mostrar un Luke diferente, estilo, claro. A Luke al estilo Obi-Wan. Claro. A barbudo, ya maestro. Claro. O sea, está bien. Yo no lo veo mal. O sea, además el personaje tiene que cambiar. El tipo está haciendo el personaje, el mismo tipo que lo realizó en la primera trilogía. No esperes que tenga el mismo look. Porque no. Es un tipo que ya está grande. No tiene nada que ver. Seguramente la historia no tenga nada que ver y siga el... Sí, además otra cosa. Hamill ha trabajado como actor, sí, de voz. Ha dejado la cámara frontal, claro. Hace mucho tiempo que no actúa. Pero digo, vamos a pensar que... son detalles, igual son detalles, va a ser, sí, obvio. Espectacular. Ahí va a haber gente a la que le va a gustar y gente a la que no le va a gustar, como siempre. Pero bueno, bueno, dice que está están expectando, previendo que el trailer de Star Wars también pueda llegar a salir cerca de diciembre, porque como ya se terminó el rodaje, o sea, ojalá, bueno, son igual rumores que ojo, capaz que para la fiesta sí nos terminan clavando con un tráiler, o sea, con un tráiler, o capaz que algún producto, no sé, que pueda anticiparte un poco o generar un poco de expectativa con respecto, o sea, más expectativa con respecto a la película, porque ya tiene bastante expectativa de los fans, pero está, o sea, también informar al resto de la gente que no está tan informada de en qué va la película Star Wars, de que bueno, se está haciendo esto, ¿no? Claro. Me imagino que será también como para llegar algún lanzamiento, como para llegar también más al público general y no tanto solamente a los fanáticos. Sí, bueno, viste que a la misma vez, el mismo día que justo sale el título de la película Star Wars, también fue el jueves, ayer. Sí. Peter Jackson también sacó el último trailer de la batalla de los 5 Hz y todo. Sí, claro. ¿Cuál es? Bastante. Vamos a ver qué pasa con esa película también. Sí, habrá que ver. Sí, hay muchas películas que están por salir, que bueno, que tienen a las fans expectantes dentro de una gama más dentro de la gama más infantil. Bueno, salió un tráiler de los Minions también. Ah, verdad, sí, vi que hay un tráiler sobre los sobre los Minions, las criaturitas de que salió esta semana. Sí, sí. Que a mí la única duda que tengo respecto a la película es si todo el diálogo que vamos a escuchar en la película va a ser... Va a ser ese todo el diálogo que escucharemos, porque digo, creo que es parte esencial de lo mío, pero no me lo subtitularán abajo para saber qué están diciendo. Porque es como la duda que me generó en realidad. La verdad, no sé, habrá que ver, no sé. O sea, salió el tráiler y la película en realidad en Estados Unidos ya se estrena este verano. Así que, bueno, en cines uruguayos me imagino que será cerca, o sea, parecía lo de Argentina, que se estrena por julio. Sí, pasa que la cartelera es algo... va con determinadas películas del mismo modo que con otras. Claro. Por ejemplo, Interstellar se estrenó ayer y creo que más o menos en todos lados se estrenó ya hace unos meses, ¿no? No, ya se estrenó en todos lados por igual, creo. Claro. Por eso te digo, con Avengers seguramente suceda lo mismo. Nosotros hemos tenido igual algunos estrenos mundiales que se han respetado, pero no todos en realidad se respetan en Latinoamérica, lamentablemente. Ah, no, no, por eso no te... Sería genial que se respetaran todos. No, no sé. Pero bueno, eso no sé, serán temas de negocios entre las distribuidoras y los cines, o no sé, no lo tengo muy claro, pero bueno. Uh-huh. Bueno, después tenía para hablar una serie que nos pasó Juan que se está pasando por Cartoon Network, Over the Garden Wall. Sí. Que bueno, como que tiene una estética y es, o sea, clásicamente infantil, pero tal vez un poco más misteriosa. Uh-huh. Y bueno, según lo que nos dice Wikipedia también es una... O sea, yo no la he visto, pero Juan, o sea, nos la pasó, en realidad, que no puede estar en este programa. Y nos ha dicho que tiene muchas muy buenas críticas, en realidad, en general. Y es una serie que está siendo muy bien aceptada dentro del público, ¿no? Últimamente hay mucho... Mucha serie animada que está saliendo, que cara, bueno, desde los casos de Adventure Time o Regular Show hasta otros más que han habido. Sí, que son además, series animadas que no son típicamente infantiles, ¿no? Que es como que, bueno, buscan un público un poco más amplio, dejando como algo, o sea, como una trama más inocente, pero con subtexto que... O sea, es típico, o sea, tanto ya lo que es algo que es mucho más infantil, típicamente infantil, como Phineas y Ferb, que es una serie que igualmente ha generado... No, sí, pero Phineas y Ferb fandom, está genial. Claro, que ha generado un fandom adulto que la sigue tranquilamente, hasta las cosas, que, o sea, los casos de Adventure Time, y más aún Regular Show, que es como más de temática adulta. Sí, sí. Bueno, se suma a esta serie que... es creada por Patrick McHale para Cartoon Network. Está basada en Tomb of the Unknown, que me imagino que es un libro. Elijah Wood parece que participa como actor de voz en la serie. Ah, sí. Bueno, Elijah Wood hace poco terminó la serie que estaba haciendo, que era Wilfred. Uh-huh. Pero sí se ha prestado para hacer voces. Para hacer voces, sí. O sea. Sí, creo que además le cuelga, me parece. Ah, mirá, el actor de voz, sí, claro. Genero, bueno, que se centra en dos hermanos la serie. Sí. Que se llaman Wirt and Greg. Wirt es el que hace la voz Elijah Wood. Sí. Y Colin Dean hace la voz del otro hermano. Que se pierden en un bosque raro que se llama Unknown, o sea, desconocido. Sí, el bosque desconocido. Para encontrar su camino a casa, los dos viajan por el bosque y bueno, se pierde, o sea, como pierden noción del tiempo, ¿no? Y bueno, van a tener que usar la ayuda de algunos habitantes del bosque, como a quien nombran a un carpintero, un leñador, una muchacha se llama Beatriz. Y un pájaro que se llama... O sea, un pájaro azul que viaja con los muchachos. Y descubren que hay una maldición en el bosque. Y bueno, van a tratar de romperla, según lo que parece. Uh-huh. Y bueno, eso es más o menos... O sea, es como que la trama general, ¿no? Es como muy típica... trama de cuento de hadas, ¿no? Sí. Pero bueno, según parece está muy bien desempeñado, así que bueno, habrá que chequearlo para después dar una review un poco más profunda de esto. Sí. Y bueno, después siguiendo con otras cosas animadas, bueno, acá por ejemplo tenés como una primer pichada. No, sí, es un dibujo que se dan para mucho, o sea, puede ser de todo, en puede realidad. Puede volar, puede ser muy, muy bueno. Sí, tienes acá, en realidad, otra imagen que es como mucho más típicamente de dibujito infantil, pero puede ser una, no sé. Hablando de animación. Sí. Terminó Naruto. Después de 15 años, Naruto finalizó. Sí, también. Cosa que se estaba dando en conversaciones con amigos que siempre me preguntaban: ¿y vos el manga de Naruto terminó? Ya está por terminar. Hace años que venís diciendo que ya está por terminar. Ya está por terminar y se alargó y hay un montón de fans enojados. Lo redondeó 700 capítulos. Sí, no está mal. Para lo que son los mangas en general. Mira Tite Kubo. Tite Kubo sigue lucrando con Bleach. Okay. Con Bleach. Y no. Bueno, errores de. Y no sabe cómo terminarlo. Está en el arco final también, supuestamente. Pero nunca sabe. Hay gente que en realidad. O sea. Cosas que suceden que en realidad no. Sí. Perdón que me meta, pero sí, a mí me gustaría ver muchísimo ver una versión de La Belleza del Poder en manga. Porque podría ser perfectamente, te digo la y verdad. Y te rinde como para 58 temporadas más o menos. Sí, bueno, es que en realidad La Belleza y el Poder mismo estuvo 19 años saliendo por eso al aire. Imagínate manga que no mueren los actores. Claro, es mucho mejor. Sí, sí. Es que en realidad era el formato perfecto para La Belleza del Poder, se dieron cuenta. Claro, es que en esa época, en realidad, cuando arrancó La Belleza y el Poder, el manga no era muy popular en Estados Unidos, capaz. Y no encontraron dibujantes que quisieran dibujar eso, no sé. Es un poco complicado. Pero bueno, como estábamos diciendo, el manga de Kishimoto se finalizó, pero ya está anunciada una secuela. Está anunciada una película. Para el año que viene, sí, la última película de Naruto, en el manga va a tener una secuela. Uh-huh. Que seguramente siga la historia de los hijos de los personajes. Claro, para que los que se hagan una idea, Naruto finalizó con dos capítulos. Hizo la gran J.K. Rowling, aparecieron todos casados y con hijos. Sí, no. Pero yo creo que igual, redondeándolo, terminó bien el manga. A mí, por lo menos, el final del manga de Naruto me gustó. La historia de Naruto, que era un pibe que quería ser aceptado a pesar del poder del zorro. Y tratar de mostrar que él podía ser un héroe y que podía convertirse en Hokage. Sí. Listo, ya está. No es tan difícil. No, es que en realidad a mí lo que me parece que o sea, en cuanto al personaje Naruto, el manga es totalmente lógico. Sí, pero en cuanto a cómo es el personaje principal, pero o sea, los errores que los fans le encuentran o las discrepancias que encuentran con lo que realmente pasa según el dibujante y guionista, es que hay cosas del mundo en sí que les parecen poco justificadas o que planteas un personaje de determinada forma y después es cualquier otra cosa o no sé que no dejan del todo contento a los fans, que viene pasando en realidad desde mucho antes de la guerra Shinobi que pasa casi al final y que sigue pasando, sigue estando esa disconformidad los fans en el final que yo todavía no lo pude leer, pero ya porque seguramente son todos Sasuke lovers. Todos los que se están quejando son Sasuke lovers. Que no, sentí gente quejándose que no, que Sasuke en realidad es uno de los personajes que le gusta menos. O sea, van cuestión en realidad lo que te parezca lógico. Haters gonna hate. Que haters gonna hate. Always. siempre va a estar el anti que no le gustó el más final. Vale, pero en realidad lo que me pasó es que lo vi como muy generalizado, por lo menos en las discusiones de internet. Yo que lo leí, para mí Kishimoto dijo, bueno, mi premisa del manga era esta, yo quise contar esta historia, la redondeo acá. Y esta es la segunda etapa de la historia. Recordemos que Naruto en realidad, esta sería el final de Shippuden, porque en el anime se separó en Naruto y en Naruto Shippuden. Sí, claro, y bueno, y en realidad en el manga en realidad el se separó se llama también. Naruto, pero sí, claro, en el manga se llama todo igual, pero en realidad hay una clara separación de partes. Un arco de 10 años, creo. Sí, claro. O no sé cuántos años pasan cuando Naruto se va a entrenar. Una cantidad de años, sí. Sí. Creo que son 5 años cuando se va a entrenar con Jiraiya. Por lo menos 5 años. Y es como una clara división. Y en realidad, eso también lo puedes subdividir en varios arcos y en varias, arcos argumentales que abren y cierran en diferentes partes. Pero bueno, o sea, no a todo el mundo lo que he visto sobre todo es que a la mayoría de los fans no le pareció la forma en que se terminó cerrando esta parte de la historia, por lo menos, porque como continúa en realidad capaz que lo que hace es, lo que vaya a hacer más adelante puede ser que a los fans los vuelva a conquistar o no. Claro, el tema que también al ser un manga largo es muy largo, sí, no todos pueden mantener una coherencia. Yo no quiero creerlo porque creo que Chiro Oda, el dibujante de One Piece, lo ha dicho, mismo Juan lo ha comentado acá una vez que Chidoga llegó a determinado capítulo del manga y dijo, bueno, quiero comentarles que he llegado al final, a la mitad de la historia que quiero contar. Claro. Y One Piece, para que no se, los que no siguen se hagan una idea, One Piece creo que lleva 100 o 200 capítulos más que Naruto. Sí, sí, claro. No, es que One Piece en realidad creo que es de los pocos mangas que me han comentado. Yo no lo arrancaba de leer porque en realidad son tanta cantidad de capítulos que me da como miedito. O sea, lo tengo ahí porque mucha gente me dijo, arrancá a leerlo, y es tipo, me da como un poco miedo. Pero bueno, es uno de los pocos mangas que me han comentado que está muy bien planeada la historia, el argumento. Pero no todo el mundo tiene la capacidad, o sea, y no todos los escritores tampoco lo hacen, porque no en todas las series pasa, ni en todos los libros, ni en todas, o sea, bueno, en todas las series, como se ni da en las que películas. Un montón de arcos argumentales dentro del manga pueden ser aburridos. Sí, claro. Totalmente aburridos. Capaz que, claro, hay gente que cree que el final que planteó Kishimoto con Naruto no es de lo superior, digo, no es de lo mejor que ha hecho en el manga de él. Pero bueno, está, es el manga que, digo, recordemos que el manga además no lleva solamente el laburo del dibujante. Hay editores de por medio y con un manga como Naruto, el final debe haber sido un tema discutido seguramente, por lo menos discutido. Lo que se tiene que plantear es tal cosa y, mira, para que te hagas una idea, Naruto, como estábamos diciendo, finalizó con 700 episodios, 700 capítulos en el manga y... ¿por qué decimos capítulo? Capaz que alguien no lo sabe. Los mangas, cuando no son editados todavía en tomos, se salen mensualmente, digo, semanalmente en la Shonen Jump. Sí, claro. Es una de las revistas más aclamadas en Japón, que se encarga de publicar los capítulos semanales de cada manga. Hay otras revistas que, por ejemplo, hacen el manga mensual, como el caso de Berserk, que no se sabe cuándo va a salir un capítulo. Sale un capítulo cada muerte de obispo de Berserk hoy en día. Pero bueno, One Piece lleva 766 capítulos actualmente. Y Bleach, 604. Y el que es más joven, el que le sigue más o menos en la misma estética del shonen, es Fairy Tail, que va con 407. Sí, claro. Así que está. Pero bueno, se terminó por ahora, se terminó la historia de del ninja de Konoha. Que bueno, estaría bueno, después yo que sé, que por ejemplo God con su parte de la columna de videojuegos nos hablara del tema de los juegos así. Bueno, en realidad como para cerrar el bloque tengo una recomendación para chequear. En YouTube hay un canal de YouTube que se llama Cartoon Hangover. Que está muy bueno. Sí. Así que recomiendo. O sea, es en inglés, pero seguramente encuentren versiones subidas con subtítulos en español. Y creo que, bueno, de las series que son más reconocidas en ese canal, ellos mismos estaban tratando de subir series dobladas al español. Bueno. Estoy viendo Bravest Warriors. Exactamente. Bravest Warriors es la serie más reconocida de ese canal de. Sí. De YouTube, bueno, Bravest Warriors, para los que no la conocen, es una serie animada del mismo creador de Adventure Time, así que más o menos pueden esperar Algo muy loco y bueno. Está muy, muy bien. Bravest Warriors ya terminó su segunda temporada y seguramente este año, no capaz que el que viene, inicie una tercera temporada. O sea, ya está, hay una primera temporada y una segunda temporada en Cartoon Hangover, que de hecho ellos te la compilan en un solo clip de YouTube, entonces las puedes ver todas de corrido. O sea, cada temporada es como un hora y largo, así que bueno. Es mucho tiempo así. Pero está muy bueno. Está muy bien. Está muy bien y bueno, a todos los amantes de Adventure Time es como un anexo, podría ser, y además es gratis. Y este canal también tiene un montón de series, animadas que están sacando este año. Sacaron el primer capítulo de un montón de series nuevas que vale la pena chequear. Está ahí para todos los gustos. Bueno, una de las que a mí más me gusta se llama Bee and Puppy Cat, que es una historia más femenina. Sí, sí, sí. Pero también de aventuras espaciales y muy ridícula en algunas cosas. Así que bueno, yo creo que al público masculino también le va a gustar mucho. La historia, y bueno, y acaba de ser la premiere del segundo capítulo de Bee and Puppy Cat. Porque se hizo se abrió tipo un Kickstarter para financiar, y bueno, se parece que la plata que los fans pusieron fue lo suficiente como para lanzar toda la serie. Así que bueno, ya hicieron el segundo capítulo y van a sacar más seguramente, así que bueno, vale chequearla también. Es la segunda serie que en realidad tiene como una salida así grande. Las otras series tienen algunos capítulos, pero no tienen dos, porque en realidad, como al ser un canal de YouTube que te da, o sea, el trabajo de sus artistas gratis, uh-huh. Necesitan obviamente tener fondos para lograr pagarle a toda la gente que trabaja en cada una de sus series, que son, recordemos, todos los actores de voz, todos los animadores, el guionista y el creador de la, o sea, original de la serie, que es mucha gente, además de la gente que seguramente les esté manejando la página y el canal de YouTube y todas esas cosas. Bueno, vale la pena chequear el canal, y bueno, y estar atento a las novedades que tienen, porque tienen varias series que están muy buenas y hay para todos los gustos, creo. Así que... No, acá nos pregunto, por ejemplo, por privado, en el mundo del programa, nos pregunto si Naruto se terminó casando con Sasuke. No, no se terminó casando con Sasuke. Que creo que era lo que te querían todas las fangirls, pero no, no pasó eso. Por suerte Kishimoto reaccionó en eso. Y bueno, yo simplemente, no sé, Ale, si vos tenés que aclarar algo más. No, simplemente, o sea, dejarles eso, así que si pueden, chequen, tiene una página general, Cartoon Hangout, y tiene un canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube si les gusta. Y chequen las series que tienen. Los que no saben inglés, traten de encontrarlas en español, seguramente las encuentren. Uh-huh. Por lo menos con subtítulos, porque hay muchos fans subtitulando ya, así que pueden chequear eso y ver qué les parece. Después nos cuentan por el muro del programa y... Muy bien. Simplemente agregar que en estos momentos se está pasando la BlizzCon 2014. Uh-huh. Acaban de publicar hace un ratito nomás el trailer de la nueva expansión del StarCraft 2, Legacy of the Void. Así que busquen. Me imagino que ya van a ir un montón de... Nos vamos a ir a una pequeña pausa. Nos vamos con The Offspring, con Hit That, ¿puede ser, Diego? Con el tema Hit That. Ya volvemos. Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM. Escuchá La Nueva Mañana, de lunes a viernes, de 9 a 12, en Uniradio, 89.1 FM. Y lo que se construyó acá no era el interés del balneario, no era el interés del Uruguay, era un interés extranjero. Esto se convirtió en el resumidero de la plata sucia de gran parte de América Latina. A orillas del arroyo Maldonado, en un balneario internacional llamado Punta del Este, existe un barrio conocido como El Placer. Hay años más buenos donde la generación de empleo es muy importante y otros años en los cuales se frena la construcción o las temporadas no son tan buenas. Alguien tiene que sentarse una vez a pensar seriamente esto. Si el modelo que nosotros tenemos propuesto sobre la existencia de cada vez más casinos, más hoteles 5 estrellas, más barrios privados, toda esta cosa, ¿le sirve al departamento? ¿Le sirve a la gente de acá? Desde allí surge la reflexión audiovisual sobre el desarrollo de la ciudad, su gente y sus contradicciones. El Placer, un documental Potemkin. Uniradio, en apoyo al cine documental del Uruguay. Hecho raíces, clave del aire, contenedores, como vagones sin sol. Las distracciones al conducir pueden ser fatales, eso lo sabemos todos. Pero además te pueden ocasionar un montón de problemas. Si no, mirá la historia de Pablo. Pablo estaba volviendo del trabajo en su auto y se le ocurre llamar a su padre para preguntarle si el fin de semana iban a ir al estadio. Mientras hablaban, el que venía adelante frenó por una cebra y Pablo, distraído con el teléfono, no pudo evitar chocar. ¿Qué problema? La culpa era suya y Pablo tenía solo seguro obligatorio, por lo que tenía que pagar el arreglo de su auto. Además del costo, se quedó 10 días sin auto, tuvo que ir a hablar 10 veces con el mecánico, conseguir 10 repuestos, llegar tarde 10 minutos a trabajar, hacer los trámites del seguro y todo lo que... Pablo pensó, si hubiera parado 10 minutos para hablar por el celular, en el tránsito, cuidarse es lo que conviene, por vos y por todos. Unidad Nacional de Seguridad Vial, Presidencia de la República. La Jaula, los lunes de 21 a 23 horas. 10 con nosotros a la jaula, donde la música libera. Forjando el futuro. Universidad de la República. Empezamos con Universo Alternativo. Bueno, después de este canto medio, no sé cómo decirlo, medio... no sé, medio espectral. Medio... que es parte de la banda sonora de Drácula, un toldo, la leyenda jamás contada, como se ha traducido para América Latina. Es una película que, bueno, para que se hagan una idea, la duración de la peli es de 92 minutos. Sí. Dirigida por Gary Shore. Gary Shore es un director nuevo. Es su primera película, que es la primera película que dirige. Para ser su primera película no está nada mal. Ha sido una película... Sí, manejó un presupuesto era bastante interesante. Sí, obvio. Manejó antes dirigió un corto que se llama The Draft. Uh-huh. Que también produce y fue su guionista. Pero bueno, el puntaje por ahora en la película de Drácula, la leyenda jamás contada, por lo menos en IMDb, es de 6,2. Es bajo. Es una, sí. Pasa la media. Bajo, pasa la media, pero es bajo. Es bajo, sí. Y bueno, es una película que sin el principal papel, obviamente, es de Drácula, que lo interpreta Luke Evans. Un actor que, bueno, está tenido, digo, ha empezado a tener su, vamos a decir, su despegar en los papeles. Lo vamos a poder ver ahora también en la última etapa, parte del Hobbit, porque es el actor que interpreta a Bardo, el arquero. Y bueno, en esta película, Evans hace al príncipe Vlad. Vlad Tepes, el hijo del dragón, el impalador, Drácula. Todos los títulos, para que se hagan una idea. La sinopsis de la peli, por lo que se dan una idea, es que, como estábamos diciendo, que Vlad Tepes, el príncipe de Rumania, se niega a una petición del sultán del Imperio Otomano, Mehmed II, que es interpretado por Dominic Cooper. Y bueno, la petición es entregar a 1000 niños para ser convertidos en janizaros, en soldados del imperio turco. Esto implica entrar, debido a que Vlad no se rehúsa, implica entrar en guerra con el que antaño fuera su amigo, y para evitar una masacre decide hacer un pacto con un ser diabólico que está oculto en una cueva. Dicho ser, que es un vampiro antiguo, que es interpretado por Charles Dance, el más conocido actualmente capaz como Tywin Lannister en la serie de Juego de Tronos. Bueno, este vampiro le entregará su poder durante 3 días a cambio de que no pruebe la sangre humana. Si durante estas 72 horas bebe sangre de una persona, eternamente será un vampiro o un ser diabólico, como quieran decirle. Y bueno, esta es la historia de cómo Vlad se convierte en Drácula. Esa es la sinopsis oficial de la película. Bueno, nos muestra en realidad que Vlad había sido, cuando fue niño, entregado al Imperio Turco, con esto, como estos 1000 niños, ¿no? Sí, claro. Y es que ahí donde nace su título del empalador. Fue el soldado que más destacó, fue un soldado muy salado, inteligente. Sí, cruel. Cruel. Con sus enemigos. Exactamente. Pero bueno, cuando terminó la guerra dejó esa vida. Están a entender eso, está casado, tiene un hijo. Sarah Gadon es la intérprete que hace a Mirena, que es su esposa en la película. Y bueno, debido a que no quieren entregar a su hijo, Vlad toma la decisión de, como que estábamos diciendo, de conseguir el poder para proteger a su pueblo. Debido a que le había prometido a su mujer que lo que había pasado con él no le iba a pasar a ella con su hijo. Exactamente, no iba a pasar. Y bueno, termina yendo a la montaña Diente Roto, Broken Tooth, creo que se llama donde, bueno, donde vive este vampiro, que es interpretado por Charles Dance, que bueno, es muy, no quiero decir Nosferatu, el estilo del vampiro, pero es más o menos, sí, cómo se mueve, tiene un estilo eso, en realidad, las uñas, como la postura esa, tipo. Sí. Pero igual, viste que está reducido ahí, no, ni de noche, que por lo menos yo lo que entendí. No, o sea, yo creo que en realidad lo que te plantean es que el tipo está luchando contra los instintos que le genera el haberse convertido en esa criatura. O sea, de hecho, cuando Vlad va a pedirle los poderes, el discurso que le da el vampiro te deja entender que no está contento con la vida que tiene y que preferiría haber seguido siendo humano y haberse muerto como se debería haber muerto. ¿No? Entonces, o sea, te plantea como ya desde la persona que le entrega los poderes el conflicto por haberse convertido en un monstruo. Sí, no, obviamente, la dualidad, criatura y todo. Criatura eso. Humano, o sea, el dolor por haber destruido todo lo que había construido en su vida, no sé, o sea, te dan como a entender de que el vampiro que le da los poderes a Vlad, no solamente probó sangre, sino que terminó matando a su familia. Te lo dan a entender, no es muy claro, porque en realidad no se sabe mucho de la vida de ese vampiro, y yo creo que está como abierto para una segunda película. Ah, no, dejan un final totalmente para una secuela, no sé qué quieren inventar, pero bueno. Que en realidad a mí me gustaría mucho verla, realmente. Yo me quedé con ganas de saber qué. Sí, la historia como que toma como la historia original de Bram Stoker. Claro. Con ciertos aires de la película dirigida por Coppola. Y los trata de reinventar. Y a la misma vez por lo menos yo creo que también el Drácula de Luke Evans está muy influenciado en la última etapa del universo de Castlevania. Claro. Si se fijan, cuando ya Vlad tiene los poderes en sí, mismo en el tráiler lo se ve, no es un spoiler, digamos, uh-huh. el poder, cómo lo controla, cómo controla las nubes de murciélago y forma una mano enorme y golpea al suelo, sí, claro. es muy similar a la estética de los poderes que tiene Gabriel Belmont en la saga del Horror Show del Castlevania. No son murciélagos, es como sangre lo que utiliza el personaje en el juego, pero ya la estética del personaje o cómo se mueve, cómo usa los poderes, era muy muy muy Gabriel Belmont, lo cual obvio, claro. pues es una influencia del personaje y está todo bien, pero se notaba después, bueno, las debilidades del vampiro obviamente nuevamente entran en el tema de la plata, en el que le afecta los sentidos o no. Eso no, yo no sé si es posta, verídico o no. Pero le da un jugo de lo más interesante, porque en un momento te muestran tipo la inteligencia del sultán, que es el amigo de él. Sí, claro. En su época. Que es Dominic Cooper. Que Dominic Cooper, o sea, capaz que lo saca. Lo hace no súper poderoso en realidad, ¿no? O sea, el tema de, bueno, de ponerle las debilidades tan claras también. Lo hace trascender solamente del dilema que tiene el tipo con, bueno, me termino de convertir en un monstruo, ¿no? Sí. Y la urgencia que tiene por tomar sangre. Y pasa también a tener un enemigo que vale la pena en algún punto, ¿no? Y decir, bueno, está bien, yo tengo un montón de poderes, pero soy yo contra miles y además contra un tipo que es un estratega. Sí, que había peleado con él cuando era joven, claro. y todo lo demás. Bueno, como el sultán, que era Dominic Cooper, para que no lo sacan, capaz que él, por la película de Capitán América, el primer Vengador, es Howard Stark en el universo Marvel. Después Sarah Gadon, que es la que interpreta a su esposa en la película, no le encuentro. Trabaja, por ejemplo, en Un Método Peligroso, esa película que trae, que uh-huh. era sobre la vida de Freud. Que trabaja Michael Fassbender y Viggo Mortensen. Pero bueno, es eso. Te muestran que el tipo. Sí, obvio. Todo el poder de que puede llegar a poseer. Pero a la misma vez, uh-huh. es verdad, juegan mucho con el tema de la debilidad. Y cruzar la barrera o no. De dejar la humanidad de lado o no. Y lo que siente. Y la mujer y el hijo. Y todos los demás es. Y bueno, después en el final también hay un montón de guiños, capaz que sí, a la obra de Bram Stoker. Sí, claro. Lo cual es de lo más interesante. Sí, a mí creo que en realidad la parte. O sea, lo que me pasó con la película. Yo la vi en 2D. No, o sea, el CGI de la película, digamos, dentro de todo es bueno. No, sí, no, yo no sé si estaba en 3D, ¿eh? Yo la vi en 2D y no la vi en 3D. En 2D, no sé. Por eso mismo digo, capaz que vos lo habías visto en 3D. No, creo que no estaba en 3D. Creo que era 2D simplemente. Bueno, sí, es como decís, o sea, el CGI es bueno, en realidad los efectos no te resultan baratos. Y la película es, o sea, me parece que se lleva bien. Y que en realidad la historia no tiene, o sea, grandes defectos en realidad. Lo que sí me pasa es que en realidad me resulta más interesante los hints que le da el vampiro. De la montaña al tipo, sobre qué onda con esto y quién lo convirtió. Y claro, qué. Si te dejan un montón de. Obviamente, si lo plantearon ya para hacer una secuela. Sí, o sea, está claro que está planteado para hacer una secuela, pero a mí lo que me pasó sobre todo es que, bueno, la guerra con los otomanos en realidad no es lo que más me interesa. Lo que más me interesó fue el poder. ¿Qué más hay atrás de este tema? Sí. Y te la dejan medio picando, pero bueno, o sea. Habrá que ver. Claro, es como que, bueno, fue el tipo, primera película, bueno, te presento más o menos qué era lo que había pasado y, bueno, te dejo picando para que la trama realmente se desarrolle después, en una segunda película. A mí me pareció eso, por lo menos. Sí, estoy de acuerdo más o menos en lo que vos decís. Es mirable la peli, o sea, sí, no es nada del otro mundo, es mirable. El presupuesto de la peli fue de 70 millones de dólares y hasta ahora por lo menos ha recaudado. Ya dobló la cifra. Esta es una película que en realidad, si vos lo que querés ir al cine a ver algo que te entretenga, es bárbara. No tiene ningún, o sea, claro, no es, no te va a volar la cabeza, pero no es una, claro, no es, o sea, yo decía, no es una película que te vaya a volar la cabeza, pero es una película que está buena. Salí del cine contento diciendo, bueno, está buena, me gustaría ver la segunda. Sí, bueno, vamos a ver ahora si se plantea una segunda idea. Vamos a ver cómo quieren tirar, no quiero decir fruta, pero digo, pero que cómo quieren articularla con, claro, ¿qué van a hacer? ¿Qué quieren desarrollar? Eso es sobre todo, o sea, lo que te queda es la incertidumbre de que, bueno, si hay una segunda película, ¿cómo será? Porque en realidad no te dejan muy claro nada. Y abre la puerta como para que pasen un montón de cosas que, o sea, pueden llevarla para cualquier lado realmente. Y bueno, te quedas en incertidumbre diciendo, bueno, la veo, o sea, saco una segunda película, la voy a ver porque me causa mucha curiosidad. Sí. Pero bueno, viendo lo que es la primera película, yo considero que, bueno, lo que hay que esperar es, bueno, va a ser una película entretenida seguramente, la lleven para donde la lleven, pero no va a ser la mejor película del año, ¿no? Habrá que ver. Damas y caballeros, estamos a 2 minutos de las 10 de la noche. El tiempo es tirano. Nos vamos a tener que ir yendo por el día de hoy. Agradecerle a todos los escuchas que estuvieron ahí. Sí, hoy este viernes no tuvimos columnista porque. Ah, no, le sí. Mandamos saludos a nuestro columnista, pero. Tuvo unos percances, pero tipo, no es sí, claro. No es problema, o sea. Así que bueno, seguramente, sé si lo tendremos el viernes que viene o a él o a Nacho, así que... El viernes que viene tendremos columnista. Columnista sorpresa. No lo sabemos. Agradecerle a Diego por habernos operado y bueno... Y a todos ustedes por habernos escuchado. Por supuesto, sí, más que nada eso. Y será hasta el próximo viernes. Hasta el viernes que viene, 20:30 para otro programa de Universo Alternativo. Buen fin de semana. Gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en un próximo programa de Universo Alternativo. Live long and prosper. En esta era de los medios de comunicación. La radio sigue siendo el medio por excelencia. Por excelencia. Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento. A cualquier lugar. Universidad de la República.